Esos son los originales, transmitiendo desde Europa, desde Asia, desde Oceanía. Cuando la noche amanece, la tarde oscurece. En 24 horas, Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? No, me estaba acordando de un programa que sale como a las 12 de la noche y es bueno, bueno. A ver, ay, ¿cómo es la...? Sí, claro, ya sé. Cuando en el oriente largo se oscurece, en América amanece, en el Medio Oriente escurece, en el medio absurdo atardece. Estamos en Los Originales, tan únicos como tú. Buenas tardes. ¿Cómo le Emilio, ¿cómo te va? Bien, ¿tal? Hermano, ¿cómo van? Bien, bien. Hombre, bien, aquí yo creo que todos estamos mamados, ¿sí o no? Bueno, pero Nico feliz. No, Nico feliz porque rico. Imagínese acostado todo el día y tranquilo. Trabajando. Pues es rico. Que Nicolás venía acostumbrado a esto desde hace un tiempo. Trabaja rico. Él no pone en peligro. Que le paguen su sueldo completo. ¿Sí o no, Ala? Como debe ser. Para eso trabaja uno. Como corresponde. Pero no tiene por qué. Pero el resto tranquilito, ¿no? Ah, pero si están echando en cara el sueldo, pues es que se trabaja. Y es que yo, pues es que yo no sé ni cuál es su sueldo. A mí me cuentan vainas, pero yo no sé cuál es. Bueno, pues por que si pagan, pues que paguen completo, para eso se trabaja completo. Hola, Laurita, ¿cómo te va? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? ¿Qué más de cosas? No, bien. Tema del día, Niquito, ¿tenemos alguna cosa interesante o no? Sí, el tema del día, ¿con qué pertenencia o característica tuya es con la que más has chicaneado? ¿Por qué? Tengo una pregunta, ¿el Twitter anda molestando? Twitter anda como molestando. ¿Cierto? Sí, de hecho yo duré 10 minutos tratando de mandar un tweet. Así, y no me deja. A propósito, a los que se van a quedar pasador de la noche, les digo, oigan, hoy no vamos a usar Twitter, @ Emilio Sánchez Radio en Instagram, esa es la única red social que vamos a usar en Sabor de la Noche. Ah, pero no hay Twitter hoy, Nico. Es que ¿sabe qué ha pasado? Teniendo un problema técnico. Hace como una hora hay fallos en Twitter, al parecer. Pero el Twitter es un tema del... No, eso es un tema mundial, seguramente, o es un tema que no tiene estación o del mundo. No le veo otra explicación. En el mundo. Es que no le veo otra explicación, la verdad. Sí, eso es, a eso veces es un pasa. Tema. Sí, claro, a veces pasa, se caen los servidores de Twitter o de Instagram cuando o de Facebook. No, WhatsApp. Cuando me duré 10 minutos tratando de mandar un tweet y bueno, veo que no soy el único. Sí, bueno, por eso quería preguntar a ver si era yo o si en general. No hay tema del día por el momento, ¿verdad? Pues mejor, pues yo diría que lo dejemos en salmuera porque con los problemas que hay en Twitter. ¿Puedo decirle algo, Nico? Parece difícil. Dígame. Cachas. Bueno, bueno. Bueno, tenemos claro, muchos temas importantes. Es que es por eso le digo, es que eso, esa era como la precisión que quería hacer antes, porque sí hace como una hora que la red social Twitter está fallando en general, entonces tanto imagino hater. Entonces imagino que no va a ser fácil que lleguen mensajes por cuenta de ese fallo. Bueno, entonces, con un gran honor, debo informarles que hoy no hay tema del día. ¡Chapó para el Twitter, por favor! Bueno, va. En Los Originales, ¡chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Hay que quitarse el sombrero. Nicolás, últimas noticias del momento que no sean de aquella cosa con unas cosas rojas de uniformes. No, pues no, exactamente, no, de eso no. No sabemos nada, no existe. ¿Qué? No, tranquilo, mire, la minga indígena, por ejemplo, que ha sido un tema muy habitual en Colombia por estos días, porque está movilizando hacia Bogotá. Hubo señalamientos sobre que habría estado infiltrada por las FARC, y la minga indígena dijo, no, qué pena con ustedes, pero nosotros estamos rechazando taxativamente todos los montajes, actos de señalamientos adelantados por FUNTI. Entonces ellos hacen la enumeración, dicen, Esos señalamientos han sido adelantados por funcionarios públicos, integrantes de la Fuerza Pública y miembros del Centro Democrático sobre presuntas infiltraciones de grupos armados ilegales en la minga social y comunitaria. Esa ha sido una de las noticias del día en Colombia, que pues la minga saltó, porque de hecho hubo un video y unas cosas que han producido como ciertas reacciones de parte del país político. Entonces, pues ellos también se han encargado de decir, no, un momento, que es que aquí no hay complicaciones. Y también, hablando de Twitter, pues durante un buen tiempo de este jueves suspendieron la cuenta de la campaña de reelección de Donald Trump. Porque yo no sé si de pronto eso tenga algo que, pues no sé, estoy haciendo uso de las teorías de la conspiración realmente para afirmar esto. Y es que suspendieron esa cuenta de la campaña de reelección de Trump porque compartió un video en donde atacaba a Joe Biden por unas afirmaciones en el New York Post. Entonces Twitter tiene unas reglas que buscan pues proteger la información privada de las personas. Entonces, ¿qué decía el video? Que es lo importante. En ese video se acusa a Biden de ser un mentiroso y de haber estafado a Estados Unidos durante años. De acuerdo a un artículo del New York Post sobre los vínculos de Joe Biden y Ucrania. ¿Se acuerda la famosa historia esa que lo tuvo mucho tiempo? Bueno, pues ese ha sido uno de los asuntos internacionales que ha cobrado mayor importancia en las últimas horas. ¡No! Hizo 7 piconcito denuncias en 11 minutos. Que más que piconcito no puedo ser. Bueno, entonces hay mucha tela por cortar. Vamos a ver cuántas secciones hay. Hoy está DirecTV, Jonathan, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno, para que guardemos todo el deporte. Sí, porque no. Es no, que no. Hay que darle forma, mijo. Por eso arranqué con lo internacional y lo político y tal. Es que usted es muy bueno. Es que ese corte. Cortiflón, toda esa cosa. Bueno. Exacto. Por eso arranqué por ese lado. Óigame, pero ¿no hay tweet hoy? ¿Hay, no, pues no es hay que Twitter, lo que le digo, yo creo que hay una falla general. Tengo que mirar a ver en los medios a ver si dice algo que no he consultado. Pero ¿por qué no hace la averiguación? Pero mientras averigua, usted no se imagina mi felicidad, parezco un loquito. Pero sí hay, creo que fallas en Twitter. Muestra a ver si sale alguna Nico, cosa. Que pero Twitter de verdad, usted no sabe lo contento que estoy. ¿Por qué? Porque es que eso nos volvió un dolor. Esas redes saturan a veces. Vamos con música, Emilio, por favor. Le tengo. Ah, no, mentira, no. Todavía no. Dele. No, un minutico. A ver. Nicolás es el director hasta que acabe sus pensamientos. Adelante. No, tranquilo, no. Dele. Hasta que vuelva al Twitter. Hasta que vuelva al Twitter, le tengo que. Nico, le tengo que. No. Es que pensé que había encontrado algo, pero no. Por eso le digo, tranquilo, dele sin problema. Emilio, comencemos con una buena música. Laurita, María Juliana. Hola, Tiami, gracias. Vamos con música. Listo. Miren, yo no sé por qué, pero la gente últimamente anda con una tendencia de sacar discos de Navidad en octubre. Meghan Trainor, ayer pusimos la canción de ella. Y tengo que decir que esta sí que me gustó. Canción original también. El señor Jamie Cullum compuso una canción navideña y la lanzó el viernes pasado. Es un nuevo single. Esto se llama Turn on the Lights. Bueno, pues vamos con los deportes. Nico, qué pena molestarlo, lo siento como sensible, no, pero mire. Cuénteme. No, pero usted está tranquilo. En el fondo, usted es un hombre bueno, usted es un ladrón de emociones. Cuénteme. Una vez terminado el tema de la Copa de Naciones y el tema de las eliminatorias y todo un poco de vainas. Sí. ¿Cuándo vuelve la Liga Española las carteleras? ¿A qué estamos hoy? A 15, ¿cierto? No, estamos hasta lo que yo sé, jueves. Hoy es jueves. 15. El 17. Ya arrancamos otra ¿El vez. ¿El sábado? ¿El sábado? Eso es como un tiro. Y Liga Inglesa, todo eso es como un tiro. Y eso es DirecTV, volvemos, ¿no?, a toda. Claro, por DirecTV, Liga Francesa, de todo. Eso ya vuelve todo el fútbol, pues. Bueno, quería saber eso, Nico. Eso era, sí, todo. No, eso es, deportes, eso es, por favor. Mire, le vamos, cuento, con DirecTV. Claro, le, pero, ¿sabes cómo? Piconzón. Ah, no, va a haber que va más piconzón, es imposible que sea. Porque hoy por DirecTV hemos tenido la oportunidad de ver fútbol colombiano desde bien temprano, desde las 11 de la mañana, un horario típico. Ayer también se jugó Patriotas Pasto, lo vimos por DirecTV a través de Win. Y jugaron Santa Fe y Equidad a las 11 de la mañana en el Estadio del Campín. ¿Qué pasó? Santa Fe ganó 1-0 con gol de Daniel Giraldo. Muy buena campaña la que hace Santa Fe. Harold Rivera, su entrenador, le ha encontrado el tono perfecto a este equipo. Ganó y Santa Fe se ubica en los primeros lugares. A segunda hora, a las 2 de la tarde, también lo vimos, pues, sintonizando DirecTV, Medellín y Jaguares. Perdón, ¿Santa Fe ganó? 1-0 a Equidad. ¿Puedo mandarle un saludo al doctor Agustín Ramírez Cano? Pero imagine, ¿cómo no? Doctor Ramírez, de mi parte personal, sin que involucre a nadie del grupo, solo mío, porque es mi idea mandarle ese saludo, va para usted, así, se lo mando con las manos. Ya, siga. No, bueno. Tengo derecho, ¿no? Uy, y él que es todo romántico, ¿no? O sea, me mata en 2 minutos, siga. Sí, no, obvio. Santa Fe, para alegría del doctor Ramírez, es segundo en la tabla de posiciones. Lo supera el Tolima. No le mando abrazos a Orlando porque no me interesa, o sea, no, paso. Siga. No sabe más de Millonarios, pero Millonarios ganó ayer. No, doctor Ramírez, ignore esa información. Muchas gracias. Y ganó Millonarios 2-1, lo vimos por DirecTV con goles del Chicho Arango. Millonarios, una muy mala campaña durante este torneo, pésima campaña, es puesto 15 con 14 puntos. Pero el líder que está jugando a esta hora, yo lo estoy viendo aquí a través de DirecTV, está jugando el Deportes Tolima. Es el líder del torneo, tiene 30 puntos, va ganándole 2-0 a Alianza Petrolera. Y a las 2 de la tarde jugaron Medellín y Jaguares, partido que terminó 1-1, un partido muy chato, muy flojo, no estuvo bueno. En cambio, el del Tolima ha estado, ese Tolima juega muy bien, es un equipo que tiene a Campas, tiene a Estupiñán, tiene muy buen equipo. ¿Víctor Campas revivió, no, o el niño? No, Hamilton Campas, hombre, no, Víctor, es no, que imagínese. ¿Nieto de Víctor? No, ¿sabe que no sé? No sé si tengan algún parentesco, pero... Es igual cuando se murió Alcides Benté, decimos, ¡Benté! Él jugaba. Claro, Félix Benté, le dije yo, el lateral izquierdo del Tolima y Bucaramanga en el año 85. Pero usted me dijo, no, es Alcides. Y yo, ¿será que tiene que ver algo con Fe? Y yo le pregunté, ¿es de Puerto Tejada? No, pasa en la tumba de Alcides. Sí, el de es de Tumaco. Entonces yo estoy seguro que Alcides Benté algo tenía que ver con Félix Benté, Alcides, que el lateral es muy veloz. Descanse en su paz, murió por problemas de los riñones. No, hombre, pobre Alcides. Bueno, pero... Negrito. Era el único... Mi papá lo quería mucho. Eso, el único, no, perdón. Mi papá le tenía mucho aprecio. Sigamos. Y mañana, para mañana... ¿Por qué se ríe? No, un poquito tos que me dio. Oiga, Félix Benté, esa marcaba punta. César Salas, por, bueno, derecha. Nico, no dijimos que está punto, que está picón. No, pero es que usted me torea, mire. Y los centrales eran el papá de Falcao... Era Radamel García, el papá, era uno de los centrales de Tolima. Bueno, ¿qué tenemos para mañana? Para irnos programando. Usted me decía, hoy es jueves. Bueno, pues el viernes por DirecTV hay fútbol. Y tenemos nada más y nada menos que Liga de Francia. El Nîmes contra el Paris Saint-Germain, canal 16:10. Lo podemos ver a las 2 de la tarde. Pero el sábado, para que usted se vaya agendando, hay 3 partidos que se describen con 3 palabras. Hermosura sin igual. 6:30 a.m, Everton-Liverpool, el clásico de Liverpool, por ESPN 2 HD, 16:23. ¿Con James García? ¿Cómo? Hermoso ¿Con partido. ¿Con James Rodríguez? Imagínese ese partido, una divinidad. Everton, el líder de la Premier League. Ese mismo sábado, a las 11 de la mañana, el clásico de la Madonina, Inter-Milan, partido hermoso, por ESPN 2, y también ese mismo sábado, usted si quiere, puede ver los 2 partidos, Real Madrid juega contra el Cádiz, a las 11:30 de la mañana, canal 16:10, todo esto por DirecTV. ¿Y el Barça cuándo juega, mijo? Ya le doy las fechas porque creo que es el domingo que está el Barça programado. Esto solamente le cuento para que usted se antoje esos partidos. Muchas gracias, Nico. Pero muchas gracias, mijo. Más piconcito no puedo. Pues no. ¿Qué tal piconcito, no, Laura? 20 minutos. Pero es que usted me torea con Alcides Benté y Félix Benté. Sí, bueno, eso sí tiene razón. Pero si no fue culpa mía. Bueno, no hay que vamos con mención o con música, mi querido Jonathan. Vamos con música. Yo les cuento. Bueno, ok. Les tengo la otra nueva canción de Stevie Wonder. Ayer les conté que lanzó dos. Les había contado que cambió disquera, fundó su propia disquera. Esta la hizo con Gary Clark Jr., y se llama así, Where is Our Love Song? Hombre, pues voy a hablar de algo en la China. Hay un grupo muy importante que se llama BTS. Y es del K-pop, del pop de Corea. Pues yo, desafortunadamente, mis lazos con esas raíces musicales se rompieron. O sea, yo siempre tiré a agarrarlos, pero nunca los cogí. Y parece que los tipos recibieron un premio muy importante, que es de la ONG, de Korean Society, radicada en Estados Unidos, por el labor de los individuos, de no sé qué cosas. Hombre, y los tipos, el tipo dice, la gala es especialmente significativa dado que este año se cumplen 70 años del aniversario de la Guerra de Corea. Siempre recordaremos la historia de dolor de nuestras dos naciones que compartieron sacrificios de hombres y mujeres. Nico, dentro de mi memoria ya de antaño, me acuerdo que hubo colombianos que fueron a la Guerra de Corea. Sí, claro, se acuerda que de hecho hay un monumento, o había un monumento en la calle 100 con 15, que era la pagoda que fue donada por el gobierno de Corea del Sur, en honor a los soldados que combatieron del Batallón Colombia en Corea, en la Guerra de Corea. Uno de ellos, uno de los soldados que estuvo en esa, o que fue a la Guerra de Corea, recuerdo yo, fue José Caor Docu, futbolista de Santa Fe en la época del Dorado. Perfecto. Y durante aquel conflicto entre 1950 y 1953, Corea del Sur logró repeler el asalto del norte gracias a que entró Estados Unidos, tras haber perdido el 90% de su territorio con Corea del Norte. Cuando parecía que la guerra, pues, ya se había acabado y el norte desaparecería, pues sale alguien llamado China y dice, no señor, ni más faltaba. Y ayudaron a Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un, y les devolvieron la frontera del paralelo 38 y nuevamente los gringos pues perdieron la guerra, simple y llano, ¿no? Y el señor dice, hombre, después de 70 años hemos estado más unidos que nunca. Y a partir de ahí China dijo, estos cretinos no pueden sonar en este país. Recordemos este grupito, pero toca recordar algo que se llama Pim Pim Pim, dale. Va, favorito de Laura Hoyos, ¿no? Bueno, era una referencia, yo no voy a poner esa canción, pero los muchachos están totalmente censurados en la China. Es lo que les quería decir. Mire, pues. ¿Cachaza? Mexicana. O cachacita. Bueno, Laurita, hablemos de Home Center, por favor. Yo te hablo de Home Center, Jaime. Porque sí, los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar. Pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. ¿Te dieron ganas de cambiar tu espacio a las 12 de la noche? App Home Center. Descárgala y encuentra los productos que quieres con el ahorro que buscas. ¿Qué esperas? Descarga la App Home Center en App Store y Google Play. Datos económicos de hoy. El dólar subió 11 a 3.854. Me lo manda Nicolás Samper en un robo a Twitter. Muchas gracias. No, me lo envió el John Dow Torres, Jones, y por eso se lo baja 19. Ah, es que yo como no entiendo, yo simplemente leo veo cosas raras. Una cosa es no entender, otra cosa es recibir la explicación. Muchas gracias, Nicolás. Está hoy. Hoy, punto nieve. Brutal, sí. Nasdaq baja 54, Standard & Poor's. Bueno. Hoy, pero Nico, ¿no le parece rico no tener hoy ¿qué? Tweets de los oyentes? A mí me parece le que tengo es un noticias descanso. Al respecto, además. No me diga que se mejoró esa cosa. No. Está caidísimo. Sí, están diciendo que la mayor parte de las fallas se presentan en la versión de escritorio de Twitter, en menor medida en la app de Android y en iPhone. Bueno, en menor medida, de verdad. Bueno, pero Nico, le hago una pregunta. Si yo le mando a un abogado mío que necesito escribirle ahorita algo, ¿el tipo no va a recibir nada? Única pregunta. Por Twitter no, por WhatsApp sí. Ah, por WhatsApp. Claro, es que una cosa es WhatsApp y otra cosa es Twitter. De hecho, WhatsApp pertenece a la competencia, que es Facebook. Es correcto, con lo mismo que Instagram. Dios, pero perdón, Twitter es también de Facebook. A mí me da pena, pero eso es comprar un todo. Eso sí, $400 millones pagó Facebook por esa vainala. Es que de verdad. Bueno, hoy tenemos muy buenos temas. Tengo historias fascinantes, tengo arepazos. Vengo de todo. Bueno, Emilio, antes del primer arepaso, y voy a agradecerle aquí a mi esposa que me hizo una vuelta muy grande. Sí, una vuelta grande. A ver. Jonathan me dijo al comienzo que no se podía oír mi voz porque había una película de fondo. ¿Qué cosa es verdad, no? Y le hablé a ella, me dijo primero yo, después yo y después yo. ¿Su opinión? No, pues es lo que hace. Punto nieve. Poco se puede hacer. ¿Ustedes vieron una película de Harrison Ford que se llama Presume Innocent? Presume Innocent. No me acuerdo, no la tengo tan clara. Qué pena con ustedes. ¿Me oye, Nico? Sí, ahí lo oigo. Ahora sí, es que estaba a 50 segundos del líder. Sí. Del líder. ¿Quién es el líder del programa, Laura? Pregunto yo. Nicolás Samper. Exactamente. Me guardan este audio, por favor, para repetirlo en un loop infinito. Vamos con música en segundos. El primer arepazo. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para Beyoncé y una canción que hizo en el 2002 para la tercera película de Austin Powers, que se llamó Austin Powers and Gold Member. Esto se llama así, Work It Out. Hombre, ¿estamos listos, muchachos? María sí, Julián, ¿estás lista? ¿Conoces las reglas del concurso, mi amor? Lindo. Listísima. Mi paisa deseada por Nicolás. No, por mí, yo ya perdí el deseo. Muchas gracias. No. Laurita. ¿Tú? No, yo la perdí. Yo la perdí. Listo. Los oyentes me quitaron el deseo. Yo ya no quiero. Ah, tranquilo. ¿Usted no ha visto que no volvió a leer nada de piropos y no lo va a hacer nunca más? Solo los de Nico. Ya. Y no voy a criticar a Orlando, ¿no han visto desde hace días que no hago eso? Y son más felices. Lo mío sí, pues, la misma vaina. A sus 83 años parece rendido a un apacible retiro en Lisboa. Sin muchas operaciones financieras que llamaran su atención tras décadas de grandes inversiones. Pero el gran príncipe Aga Khan IV ha vuelto a comprar propiedades en Lisboa y acaba de comprarse un palacete por 14 millones de euros. ¿Quién golpeó? Un zancudito que aquí se me apareció, perdón. ¿Seguro? Sí. Ok, no era un perro, ¿no? No, un zancudito que sentí. No era un celular, ¿no? No, era un zancudito. Okay. No, fui yo. No sé, ¿alguien tiene dudas? ¿Laura? No, todo tiene coherencia en su historia. Ok, porque yo me lo hubiera clavado este audio, que es muy valioso, por favor. En los arepazos no se puede oír el ruido ni de una mosca. No sé no, si han entendido. Si usted oye ese... ¡Menos uno para Nicolás Samper! ¡No! ¿Pero qué hago yo? ¿Qué culpa tengo yo con el zancudo? Pero si lo iba a picar. Claro, sentí el... Orlando, ¿estás en acuerdo o en desacuerdo? Única pregunta yo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Oh, bien, ¿sí? Justicia. Orlando sí que lo sabe porque ha sido muy víctima de los animales. Claro, a mí sí me ha tocado. Bueno, yo quisiera que ustedes me contaran. ¿Culpa yo tener mascota un zancudo? Pues perdonen. No, sí, también. Ahora todos pueden tener. Ahora todos quieren perros, gatos. No, yo tengo un zancudo, déjenme. Se llama Zancudito. Zancudito. Yo necesito que me escriban en dos líneas. Bueno, y otra gente que tiene propiedades en Lisboa es, por ejemplo, José María Cano, Palacete de San Vicente, Michael Fassbender, Porta de Frente, Mónica Bellucci, el Frente del Castillo de San Giorgio, Cristiano Ronaldo, apartamento en la calle Castillo, Lisboa. Todo vale 10, 15 millones de euros. Sí. Esa ciudad no vale tanto. La pregunta única es... Y los voy a dejar que escriban, pero el que busque por internet se va a enredar. ¿Encuentra? Mucho. No, es muy difícil, ya lo busqué. Sí. El padre de él fue el Aga Khan. Aga Khan. Fue muy famoso. ¿Qué papel tenía el Aga Khan en la vida de Oriente? ¿Quién era el Aga Khan? Ya, eso es todo. El bisabuelo, perdón. Es muy difícil. Es mía, original. Tienen dos veces la música, ¿no? O sea, empata otra vez. No, el que quiera lo habla en voz. Yo les doy voz. No hay problema. El que quiera, quiero decir voz y no me importa que me copien. O quiero voz, le doy voz. Frescos. Chapó más uno para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los... O sea, el man quedó en ceros. Perraco. Muy de vez en cuando. Ah, bueno, sí. Hay que cargarse el sombrero. O sea, me quitó uno, pero gané dos ahorita. ¿Qué era? Dos no. Más uno. Por eso. Menos uno. Y más uno da cero. Laura, no sé. No, pero es que yo voy un poquito más abajo en la tabla. Bueno, es el gran prior, el gran imán de los musulmanes. María Juliana, un sacerdote. Laura Hoyos, un dirigente. Orlando, el sultán. Y Jonathan, altísimo consejero del regente. Menos uno para Jonathan y para María Juliana Correa. Porque Jonathan está muy bueno. El regente. Quiero tener ese cargo. La corrección. Un regente, hombre. Gran título nobiliario. Estoy muy contento por todo lo que pasa. Se mueve la tabla. Sí, se mueve el tablero. Aga Khan es el título de los imanes de los nazaríes pertenecientes al chiismo, otorgado en el 1818 por el Shah de Irán. Aga Khan Hassan se rebeló después en contra de Irán, derrotado, huyó a la India. Su hijo mayor Ali Shah fue elegido como Aga Khan II. Después el sultán Mohammed Shah se convirtió en Aga Khan III, adquirió una posición de liderazgo entre los musulmanes de la India y fundador del desempeño como presidente de la Liga Musulmana Pan-India, importante en la reforma constitucional de la India, designado el presidente de la Liga de las Naciones. ¿Cómo va el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 10 puntos, Orlando tiene menos 8 puntos. ¡Ja! Perdón, Nicolás, pero vamos Samper, muy bien, Nico. Ojo. Nicolás Samper tiene menos 4 puntos, bien. Yo tengo menos 1 punto y Jonathan está en ceros. Óigame, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo, claro, ¿es verdad aquella leyenda de que el Shah de Irán estuvo en Andrés Carne de Res? ¿Pero cómo le responde no, eso? Pero usted que es el gran prior y el gran imán de este programa, pensé que de Irán, el Shah de Irán terminó en Panamá, hermano. Sí, claro, claro. Reza sí, Pavlevi. Pero a ver, sí, claro. Pero el Shah, pues el Shah fue acogido por los gringos y después los gringos le echaron una patada por la cola y lo echaron, ¿no? Claro. Usted sabe, usted entiende. No, usted sabe que es como... Pero Andrés, pues yo no sé Andrés en el año... Andrés es del 70 y pico. Claro. Años 80. Y el tipo llega a Andrés y dice, ¿qué hubo? ¿Quién es usted? Y el man dice, Porque el Shah de Irán creo que lo tumban como en el 79-80, que es lo que usted dice. Y ahí se va Andrés Carne de Res a celebrar, yo no creo. No sé. Era muy delicada la situación. Es que he oído ese mito urbano y yo no sé quién me pueda resolver a mí ese mito urbano. Pues llamar directamente a Andrés. Llamar a Andrés hoy y preguntarle. No, pero yo sí puedo llamar a Andrés y preguntarle, Andrés, ¿es cierto que el Shah de Irán estuvo en tu restaurante? Y yo lo hago. Sí, o no, y cuelga. Y listo. No, pero ¿por qué colgar? Es que uno porque tiene que ser no amable hablar nada más con la gente que... No, pero es que él es amigo mío. Tengo que hacer una charla. Ah, pues que es amigo mío, por eso. Preguntarle cómo va el restaurante, preguntarle cómo va los encuentros sociales. O sea, si yo llamo a Andrés son 40 minutos. Usted decide. Bueno, pero entonces gastes el primer minuto en eso y me bota el dato. No, tiene que participar. Y hablamos de que estuvo Marcel Marceau, los mimos, todo. No, entonces no. Entonces dejemos de ese tamaño. Por eso, como usted es el director, yo le hago caso. No, despegamos, es que por favor. Tenía mucha curiosidad por saber si Reza Pavlevi había estado allá. Pero yo qué voy a saber, Nicolás. Hay una sola persona que nos define el problema. Usted me avisa, lo llamo, me contesta y hago media hora de charla con Andrés. ¿Por qué no lo llamamos y lo entrevistamos? Es su decisión siempre y cuando conteste. No me lo moleste, no le diga que es muy caro. Yo no participo de la entrevista. No, entonces yo no lo no. Y yo entonces no quieres ser director entrevista. Del programa. Pero, ¿y el qué hace un director de un programa? Perdón, da los lineamientos. Oír a los suplentes. Bueno, de verdad, el director dirige las cosas. Es fácil. Nicolás, ¿se hace la llamada o no? No. Pero usted participa activamente. No. Si me toca hablar, yo sí me pongo. Cuando tenga los pantalones de varoncito. Tengo tres y los plancho. No va a tener miedo yo a hablar con nadie. No estoy hablando de miedo, pero cuando tenga los pantalones para hablar con alguien, se le da porque usted es el director. ¿Ya? No, preguntaba porque no sé. No sé, Nico. La única manera de resolver el mito es decirle a Andrés Carne de Res. Oiga, es cierto que el Shah. ¿Qué tan válida será su versión? Es mi pregunta. Pero la pregunta la hace usted. ¿Pero qué tan válida será la versión de él? Pregunto yo. Que de pronto nos cañe. No, de pronto dice, ¿y quién es ese man, brother? Y ya, y no, pasamos. Y se acabó la entrevista. Claro. Pero es que al Kelly, el silencio ¿usted cree que a Andrés le importa que el Shah de Irán estuvo allá? ¿Le importa un...? No, pero tiene que saber, o sea... Tipos que han hecho restaurantes y grandes restaurantes saben cuáles han sido sus grandes clientes o no. Pero el señor tenía. Se sabe que Susan Sontag estuvo ahí. ¿En serio? Pero sí. Nicolás, el señor no tenía ni idea. Tenía 5 mesas en 1980. No. Yo una vez fui con mi primera esposa y el tipo ya dijo: oiga, necesito llamar a Bogotá. El tipo le dio el micrófono, le dije: hable duro a ver si le llega la voz hasta allá. No había ni teléfono. No, ¿verdad? Puede ser. Perdón, ídolo. Con ella ese cuento. No, exacto. Óigame, es que necesito llamar a Bogotá. Coge el micrófono y hable bien duro a ver si le llega la voz. A ver si le llega. Ya después de eso, ¿qué hacemos, hermano? Es un monstruo. Pero un monstruo. Tenía 8 meses, el pelo hasta las rodillas, loco. Era un hippie de cuarta. Por eso le digo, el tipo tiene unos inicios espectaculares. Vea que ese sería creció a 3.000 asientos porque le dio plata y se hizo socio un poco de locos. Óigame. Pero él solito es un monstruo. Pero le pregunto, un tipo así como él ha debido tener clientes muy importantes. Sí, ¿no? Pero es chévere. Él es lo único eso. Que yo le digo a usted, puede ser que los hippies, que los mimos y todo sea mentira. Eso pero es ese artísimo. Señor realmente no, mentira, ahí está. No. Él es auténtico. Él sí lo vio usted loco, es que está loco. Claro. O sea, él no tiene problema en aceptarlo. El tipo está completamente chiflado y por eso es tan talentoso. Música, Emilio. Piénselo de aquí a media hora y lo llamamos. Bueno, vamos listo. Con lo nuevo de LP, cantautora de Long Island. Esto se llama The One That You Love. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido como el Milagro de los Andes o Tragedia de los Andes, ocurrió el viernes 13 de octubre, es decir, mañana. Hace dos días fue. Hace dos días, en 1972, cuando pues unos 40 pasajeros y tripulantes llevaban al equipo de rugby All Christians y se estrelló terriblemente. Yo tuve la oportunidad de ver una película que hicieron sobre eso. Pero vamos a saludar a Roberto Jorge Canesa, el doctor médico y exjugador uruguayo que sobrevivió al accidente. Y lo queremos saludar y yo personalmente no quiero revivir la tragedia, sino solo saludarlo y hacer unas preguntas un poquito más complejas en términos de lo que está pasando en el mundo hoy. Doctor Canesa, muy buenas noches y bienvenido al programa Los Originales. Pues hola, mucho gusto. Ahí tengo muchos amigos en Colombia, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cardio Infantil de Bogotá, en Medellín. La verdad que estoy bastante vinculado por la medicina y la cardiología infantil con ustedes y los encuentro por un pueblo maravilloso, así que es muy lindo poder saludar a todos los amigos que están escuchando. Igual que Uruguay, un pueblo súper lindo y ustedes muy, muy organizados. Bueno, doctor Canesa, la primera pregunta es, ¿usted vio la película Life? De la cual yo leí el libro de ustedes, me pareció espectacular, pero después era una película gringa que se llamaba Life. ¿Qué tan cierta es la película con respecto a lo que usted vivió? Es mi primera pregunta. Bueno, la vimos en Hollywood, ¿no? La hizo la gente de Disney, y cuando terminó la película quedé muy aliviado de que se había hecho algo digno, algo que respetaba la memoria de los que no habían vuelto. Y creo que es una película que documenta los sentimientos de lo que vivimos en la montaña. Cuando hay un hecho histórico, como por ejemplo el Titanic, todo tipo de película aporta un poco. Es imposible plasmar en una película todo lo que pasó, pero está bien, porque mucha gente que quiere saber se entera de la historia. Han pasado muchos años desde el accidente. ¿A usted le quedó alguna secuela de esa historia en la que ustedes tuvieron que estar supremamente mal en el frío de los Andes? ¿A usted le quedó alguna cosa que realmente usted no pudo superar? Sí, aprendí que en cualquier momento se te cae el avión y te das cuenta que por lo que te quejabas y lo que te complicabas ya no tiene ningún valor. Vivís sentado en la nieve, habiendo perdido todo, no tenés agua, no tenés comida, no tenés abrigo. Entonces ahora cuando me dicen si la pandemia es parecida, le digo... Esa es mi pregunta, pero no quiero hablar de eso. Pero eso, es que esa es mi reflexión. A ustedes les pasó la pandemia, pero personal, hace un pocotón de años, estamos hablando de 50 años. Sí, 47 años. Exacto. Hoy, La biblioteca de nuestros hijos, con las madres de los que no volvieron, es una obra social que junto con los sobrevivientes estamos desarrollando, el colegio al que fuimos sigue funcionando y mis hijos fueron con los sobrinos de los que no volvieron. Y yo creo que es algo, una riqueza latina eso de sufrir en comunidad, porque hace que las heridas se curen, ¿viste? Yo soy gran admirador de Nueva York, por ejemplo, pero ahí estás solo como un perro, así de, ya no tenés ni el cura, tenés que ir al psicólogo. Entonces, este tipo de comunidades dices, como son las nuestras, te arrullan y te cicatrizan de una manera totalmente diferente. Pero qué bueno lo que nos está hablando. Es que doctor Canesa, es que todo lo llamo a ustedes porque el mundo está muy mal. Yo coincido con usted en el tema de Nueva York, que es terrible, una ciudad tan viva, tan bella y totalmente apagada. Y puede que abran los restaurantes y todo, pero la llama se apagó. Doctor Canesa, ¿cuál fue su peor momento en esa tragedia cuando se murió casi todo el mundo y usted sobrevivió? ¿Cuál fue ese momento en que usted dijo, yo me voy? Bueno, te cuento que una noche, al atardecer, cuando baja la temperatura a 20 grados bajo cero, a 4.500 metros, alguien dice con mucha realidad, ¿vos te das cuenta que estamos en lo peor que puede estar un ser humano? Y dice, ¿y por qué? Y bueno, fíjate uno que está preso, tiene comida, tiene agua, tiene cama, nosotros estamos en lo peor de un ser humano, se había suspendido la búsqueda. En ese momento me cayó una luz y quedé enterrado vivo y no podía respirar, no podía moverme, todo oscuro, sentís que te morís, que se te achica la vida y pensé, bueno, si esto es morirse, tan grave no es, una sensación deliciosa de calor entre las piernas, porque mientras me moría me iba orinando, entonces sentí todo ese calorcito, y ahí me destapan la cara, y logramos salir, y se habían muerto 8 más, y yo miraba a los muertos y decía, le tengo envidia, ¿por qué no va a sufrir más? Yo estoy enterrado vivo con la búsqueda suspendida, no tengo nada más que la vida. Y sabés que la vida es una semillita caliente que está en el pecho, que te pone curioso y te dice, seguí adelante a ver qué pasa. Qué lindo, hombre. Bueno, yo estoy seguro de que mis compañeros quieren hacer preguntas. Me parece muy, muy egoísta de mi parte. Conozco la historia perfecta, pero perfecta, y siento mucho esa experiencia, pero yo creo que usted, doctor Canesa, es un hombre hoy en día demasiado grande, mucho más cercano a Dios. Adelante, Nicolás. Doctor Canesa, buenas tardes, y le quería preguntar por la paciencia, que yo creo que en una situación límite hay que tener mucha paciencia. ¿A qué se aferraba usted en los momentos más difíciles de eso que le tocó vivir? Vos sabés, Nicolás, que uno se va poniendo poco ambicioso, ¿no? Porque uno generalmente se queja de que no puede cambiar el auto, que no puede comprar el fútbol en la televisión y todas esas cosas. Nuestro lema era, mientras hay vida y esperanza, y tal vez mañana. Fíjate qué pocas aspiraciones teníamos nosotros y qué humilde se pone el ser humano cuando siente que se está al borde de la muerte. Entonces, en esos momentos encontrás a Dios, a un Dios totalmente diferente desde el colegio, porque el Dios desde el colegio no te deja mirar, no te deja mentir, no te deja emborracharte. Pero ese Dios que conocí en la montaña, el que cuando miraba para escalarlas y le decía, ¿quién me puede ayudar en esto? Y sentía que era amigo del Creador, del que había hecho todo. Y ese es el Dios que conocí en los Andes, ese Dios amigo de la naturaleza. Es el que menciona a Baruch Spinoza, de que dice, yo quiero el Dios de las montañas y de los ríos, no ese Dios de las iglesias, no ese Dios de las obligaciones, no ese Dios que te somete. Dios es amor y esa grandeza. Y es el Dios que veo a mis pacientes cuando les toca vivir, pero también cuando les toca morir. Doctor Canesa, sobre el tema de Dios, quiero saber, me gustaría entender un poquito de cuál era el Dios que usted tenía y cuál es el Dios que tiene hoy en día, después de esa experiencia de ver a gente que se le murió y que confiaron en Dios y se murieron, y algunos pocos sobrevivieron. para usted hoy en día, ¿cuál es ese Dios que usted antes tenía en otro nivel o en un nivel más alto? No lo sé. Y Dios es el amigo que más admiro, pero me doy cuenta que soy un mal amigo de él, que no soy tan bueno como me gustaría, y lo miro de reojo y le digo, bueno, Dios, yo no soy tan bueno como tú te gustaría, pero tampoco soy tan malo. Así que bueno, como en el colegio, no era ni el mejor ni el peor de la clase. Iba con el pelotón de los amigos que Dios tiene, y le converso bastante, y le pido que me ayude. Y es un buen amigo que está siempre ahí para hacernos entender cosas que nos pasan en la vida que parecen no tener explicación. Bueno, no sé si María Juliana, yo tengo una pregunta. Adelante, muy breve, Nicolás. Una muy breve, porque no, uno con los no amigos, uno con los amigos se pelea también, ¿no? Digo, así como con los amigos uno tiene una gran relación y uno los adora, también uno se pelea. ¿Usted se peleó con Dios en algún momento de ese buena de pregunta. Eso que le ocurrió a usted? Yo no, pero Gustavo Servino, cuando lo agarró una noche congelada de frío y estaba caminando por la montaña y decía, si Dios existe, ¿por qué me hace pasar eso? La verdad que Dios es malo, no puede ser que Dios siga siendo así. Y cuando iba diciendo eso, le iba dando fuerza para seguir, y dice, aún en la bronca Dios se mete adentro de nosotros mismos y nos da fuerza. Y me pareció muy buena la reflexión de Gustavo. A ver, ¿alguna de las chicas tiene una pregunta? Sí, para él? Yo. Dale. Yo tengo una, pero antes también quiero hacer, o sea, mejor dicho, tengo dos. Primero, en ese orden de ideas, doctor, ¿cómo está? Qué alegría saludarlo. En ese orden de ideas de la pregunta que le hizo Nicolás, si usted se peleó por Dios y le dijo que se peleó, fue un amigo suyo. Hubo un momento donde, durante sus días que estuvo en esa montaña, donde usted se entregó, dijo, ya, no, que sea lo que tenga que ser, si me voy a morir, me muero ya, como que dejó un poco de luchar o perdió la esperanza a que lo encontraran o a poderse encontrar. Sí, cuando me tocó caminar 10 días, de repente decís, no podés más, no puedo más, bueno, me voy a morir, y bueno, y entra a pasar el tiempo, y te entras a recuperar, y ves que podés dar otro paso, y das otro paso, y vas dando pasos. Eso es lo que digo, que no es importante cuando te caes, sino levantarte de vuelta, y con un espíritu humilde, ir entregando paso a paso, y bueno, cuando te desanimes en la vida, mirá dónde venís, mirá todo lo que hiciste. Si fuiste capaz de hacer todo eso, quiere decir que valés, quiere decir que podés y que tenés que seguir. Creo que a veces nos miramos el ombligo y no miramos alrededor de cuánta gente nos quiere y cuántas uh-huh. cosas que hemos logrado y que tenemos que ser diferentes. Sigue, y la otra es que, pues yo me imagino que claramente después de una experiencia de esas características, de una experiencia tan traumática en la que usted vio la muerte a los ojos literalmente, y no solamente de su experiencia personal, sino de ver a los compañeros morir, su vida tuvo que haber dado un giro de 180 grados, y quizás cosas que antes para usted eran muy importantes ya después nunca más lo fueron, y viceversa, cosas que no importaban o que usted no les veía el valor real, ya después sí. ¿Su percepción de la vida en términos generales cambió totalmente? Sí, yo tuve la suerte de poder estudiar cardiología pediátrica, de que me invitaran a los mejores hospitales del mundo, y cuando vengo a Uruguay hago medicina y veo de repente un hombre de campo con las manos llenas de tierra que trae a su hijo, el gran doctor Canessa, pienso que es la oportunidad de agradecerle al arriero. Porque fue gracias a un hombre de campo que nos escuchó perdidos en la cordillera, que dejó su trabajo, hizo 4 horas a caballo, 4 horas en un camión de vialidad, para ir a pedir ayuda, y la policía de Santiago de Chile lo quería meter preso porque decía que era un mentiroso, pero tenía una carta de Nando diciendo, vengo de un avión que soy de los Andes, tengo un amigo herido, necesitamos ayuda, estamos desesperados, no sabemos dónde estamos. Y entonces aprendí a valorar a esa gente de campo que tiene una solidaridad que en la ciudad no tenemos. A ver cuánta gente para ayudarte a 2 desconocidos andrajosos como éramos nosotros. O sea que mi perspectiva es esa. Doctor Canesa, que me da pena molestarte. Yo conozco la historia perfecta y no quiero entrar a los detalles de esa dureza y de esa terrible historia que hicieron sobre ustedes, sobre cómo sobrevivieron. Pero sí me gustaría, estamos hablando con un sobreviviente de ese vuelo de Uruguay que inspiró una de las historias más bellas del mundo, de personas perdidas en los Andes, sin ningún espíritu, sin ninguna vuelta atrás. Son dos preguntas rápidas. La primera es, ¿cuántos días duraron solos, perdidos? ¿Y quiénes fueron los que se bajaron a buscar ayuda? ¿Y cuánto duró esa ayuda para que ustedes tuvieran alguna esperanza? ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Pero cuánto tiempo estuvieron perdidos en el mundo por la naturaleza de Dios? 72 días. Uf. ¿Y cómo? ¿Y quién fue a tratar? ¿Quién fue a caminar hasta allá? ¿Quién se atrevió y dijeron, bueno, ya, llegó el momento? O se bajan dos, o tres, o nos morimos acá. Y fuimos con Parrado. ¿Tú fuiste? Nos tocó. Sí, me tocó salir a caminar. Y yo veía que todo lo que salían a caminar quedaban con los pies congelados y todo. Entonces decía, yo no quiero salir. Pero un día un amigo que tenía las piernas rotas me dijo, qué suerte tenés vos que podés caminar para los demás. Yo tengo las piernas rotas y soy un parásito y dependo de tipos como vos que tengan el coraje de salir. Y yo me di cuenta que en ese grupo las mejores piernas eran las mías. Y ahí aprendí que cuando vos estás en un grupo, tenés que dar lo mejor. Si vos vas al grupo a ver qué podés sacar y todos son iguales, es un grupo que nunca va a crecer. Si estás en un grupo, da lo mejor. Y si en ese grupo no dan todos los mejores, andate, porque el grupo ese está destinado al fracaso. Entonces, ¿qué pasó? Entonces pasó que, bueno, teníamos que llevar carne que de los muertos, que metíamos adentro de las medias de rugby, y grasa para poder caminar esos días. Y bueno, y es una historia que todo el mundo piensa que nos salvamos porque nos comimos a los muertos, pero eso solo sirvió para comprar tiempo. Nos salvamos porque éramos un equipo, porque salimos a caminar, porque Dios nos ayudó. Entonces, muy interesante dentro de la historia, qué fue lo que pasó y cómo ve la gente de afuera, que a veces es un poco simplista, en un tema que yo encuentro que sí, que es repugnante y que es terrible, pero que no teníamos más que alternativa de usar los músculos de nuestros amigos, que ya no los iban a usar más porque estaban muertos, ¿no? Sí, pero la pregunta mía, doctor Canesa, es, ustedes salen caminando y ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve al final que le da una luz que dice, vamos a salvar a los que están arriba? ¿Qué vio? Mirá, nosotros sabíamos que Chile estaba hacia el oeste y que el sol se pone al oeste y que en esa parte la cordillera tiene como máximo 60 kilómetros de ancho. O sea que 60 kilómetros eran 100.000 pasos. Si éramos capaces de caminar 100.000 pasos hacia el sol, íbamos a estar salvados. Y ahí miré de reojo al Chile y dije, Dios, hacémelo difícil, pero no me lo hagas imposible. Y se ve que me escuchó, y nos dejó caminar esos 10 días que cruzamos la cordillera de Argentina aquí. ¿Y quién los recibió? ¿Quién les dijo hola? O sea, ¿cómo fue, bueno, eso? ¿Cuándo vieron el verde? El verde lo vimos a los 7 días, vimos hacer un río, y fue muy increíble, porque veníamos del hielo, de la nieve, del frío, de lo inorgánico, de los cadáveres, a ver lagartijas, a ver pasto, a ver flores, a ver vacas, y finalmente vimos un arriero, que le empezamos a gritar desesperado al atardecer, y nos dice, mañana, mañana. Y al otro día temprano llegamos, estábamos nosotros, y tenía una idea de que había caído un avión, y fue a buscar la ayuda. Increíble. Laura, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pues es que muchas personas, digamos, conociendo todo este tema del accidente, pues piensan que, o le atribuyen el hecho de que sobrevivieran a la suerte o tal vez porque estaban en buena forma física, ya que eran deportistas disciplinados, pero yo quisiera preguntarle a él, ¿a qué cree que se debe que sobrevivieron? Primero porque Dios nos dio una oportunidad. Y después, como decís tú, yo creo que fue un experimento que decidió alguna mano maldita agarrar seres humanos jóvenes para que duren más, rugbistas que dicen que son tan machos, y universitarios, a ver si el conocimiento sirve, y bueno, si creen en Dios, que Dios se apiade de su alma. Creo que esa fue el experimento maldito al que fuimos sometidos. Pues yo no tengo más palabras, doctor Canessa. Estoy muy agradecido por sus palabras. Y me conmueve mucho todavía 50 años después. Nico. Tengo una última pregunta para el doctor Canessa. Y es que todos tenemos como unos pequeños ritos, ¿no?, en la cotidianidad. Entonces hay gente que disfruta, por ejemplo, mucho un cigarrillo después de almorzar. Hay gente que disfruta el primer café de la mañana. Cuando usted ya sale de ese infierno, está en su casa, ¿qué es lo primero que hace para retomar esa normalidad? ¿Cuál es ese rito que vuelve a tener después de tanto tiempo, después de 72 días de estar en medio de la nada? Bueno, primero visitar las familias de los que no volvieron y ver la felicidad de mi madre y la tristeza de las otras madres que no están. Y después, todos los días cuando voy al hospital, ir por la rambla nuestra viendo el mar y viendo toda la gente que nos sale a hacer deporte, cómo caminan, los niños, los perros, las abuelas, los nietos, ver cómo fluye la vida. Creo que es de mis satisfacciones más grandes en esa costa atlántica que se pierde en el horizonte. ¿Cuántos amigos perdió usted en ese trágico accidente? 29. Éramos ¿cuántos 45. ¿Y sobrevivieron el resto? 16. Qué cosa tan bella. Orlando, gracias por la entrevista. ¿Quieres hacerle alguna pregunta al doctor Canessa, Orlando? Sí, gracias por la oportunidad. Doctor Canessa, mucho gusto. Mire, una cosa que me llama mucho la atención, y es lo que usted, la primera parte que usted responde, la primera pregunta es, todo se lo atribuye a Dios. Usted es un ser humano que comprobó, de los que han tenido la oportunidad de comprobar que Dios existe. Existe una fuerza grande, la más grande de la vida. Y usted se aferró a ello, se aferró a él. En este momento que Dios le lo puso a prueba, le dio la oportunidad de vivir, ¿usted cómo ve, cómo siente ese Dios en el que usted cree? Y bueno, creo que lo más importante somos nosotros mismos, que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, que no podemos esperar todo de Dios. Los helicópteros no hay que esperarlos en la vida, hay que irlos a buscar caminando. Todos nosotros recibimos más de lo que necesitamos y hacemos mucho menos de lo que podemos. Tenemos donde dormir, donde comer. Y mi frase favorita es que cada vez que me miro al espejo digo, gracias a Dios, el mismo tonto de siempre. Creo que la vanidad es una muy mala consejera. Es una muy mala consejera y no se lo recomiendo. Hay una película fabulosa que se llama El abogado del diablo, que termina prendiéndose todo juego del infierno y el diablo dice, vanidad, mi pecado predilecto. Y creo que esos consejos tenemos que aprenderlos. Y bueno, y aprovecho para saludar al doctor Walter Mosquera, cardiólogo infantil del Valle del Ibis, y a Lupo Méndez en Cartagena, que se vinieron en bus desde Colombia hasta Uruguay a hacer su especialidad de cardiología pediátrica. Y tuve la oportunidad de saber lo que es la cocaya, de lo que es el tinto, que no es vino como acá en Uruguay. Y me han tratado como, y me trataron de enseñar a bailar, que es algo imposible, así que llevo un pedacito de Colombia en mi corazón y les mando un abrazo grande y es un placer hablar con ustedes. Y todo esto está escrito en el libro Tenía que sobrevivir. es un libro que habla de la medicina, de lo que me pasó después de la cordillera, que se los recomiendo, que está en Amazon. Tenía que sobrevivir, te cuenta un poco qué te pasa después que se te cae el avión. Les mando un abrazo grande y ha sido un gusto hablar con ustedes. Doctor Canessa, abrazo enorme. Muy conmovidos, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Bueno, Emilio, vamos con música. Yo vamos quedé frito. Esto. Vamos sí, yo con. También. Muy buena entrevista. Un temazo de 1974. Sí. Esto fue número 5 en Billboard Disco de Oro. Y dice así: Redbone con Come and Get Your Love. ¿Cuándo se puede ver la historia de Menudo? Que tengo mucha gana de verla ahorita. Ya, a partir del 9 de octubre ya la encontramos en Amazon Prime Video. Ah, bueno, me llama mucho la atención. Pues porque yo era, no era Menudo, pero era joven. Bueno, ¿sabe que quedé bastante contento de la entrevista anterior? Me pareció un tipo impresionante. Muy bueno, muy bueno. Y creo que lo hicimos en la manera en que lo debemos hacer. Él puso un poquito de carne en el asunto, pero no era de rigor, ¿no? Pero estuvo bien porque fue él. Sí, pero estuvo muy bien. No, gente que sabe disfrutar, yo creo que el tipo que más disfrutó en la vida se llama Miguel Ángel. Sé que Miguel Ángel Bonarroti, pues es diferente esta historia, pero es que estuve pensando que hay una historia de que para el Expo 2020, que se retardó el 2021, están haciendo una reproducción en 3D de la escultura más importante que se ha hecho en la historia de la humanidad, que es el David de Miguel Ángel. Sí, claro, pues historias que dejaron huella. Que está en la galería de la Academia de Florencia. Y usted que dejó huella. Al tipo, es que la historia es muy simple. Al tipo le dijeron, bueno, mire, hay un tipo que comenzó a hacer una piedra, pero el tipo se desconcentró y no la va a hacer. Usted le jala y recupera la piedra, es su única piedra, ¿no? Sí, una claro, piedra de Carrara en Italia. Y el tipo dijo, pues denme 4 años y les hago la vuelta. Claro. Y el tipo hizo la vaina más importante que se ha hecho en escultura en el mundo. De hecho, las manos, si ustedes ven el David de Miguel Ángel en Florencia, son muy grandes porque él no pudo manejar lo que ya había. Pero hay un poco de fisuras y de problemas porque la piedra fue muy tocada. Pero bueno, Italia reproduce el ícono renacentista en una impresión 3D para poderla llevar a todo el mundo. Y es la imagen del famoso David, que fue un importante rey de Israel, que fue el que peleó con quién, Nico, ¿ah? ¿Ah? ¿Con? No, es que ¿con quién? Goliat. Es obvio. Obvio. Y lo mató con una piedra y Goliat, si le tocaba un dedo, lo mataba. Y él tenía una cartuchera, una vaina que tiraba piedras. Una onda de piedras, con una piedra lo mató. Y ahí la historia. Pero es una escultura, la escultura tiene, o sea, la piedra tenía 6 metros. Y el tipo les dijo, bueno, está bien, pero es que ya tiene las manos. No, dele, tranquilo. Hoy en día es la escultura más importante de la historia de la humanidad, mide 6 metros. Y se está desvaneciendo lentamente. Le han hecho 20 reconstrucciones. Pero la noticia es que la van a hacer en 3D para presentarlos en otros museos del mundo. Es la nota de este programa que se llama ¿Cómo, Alan? Pues historias que dejaron huella. Exactamente. Bueno, María Juliana, Laura, hablemos un poco, por favor, de Menudo. Claro que sí, Jaime, porque tenían avión propio, juntaron a más de 4 millones de colombianos en la Caminata de la Solidaridad y estuvo compuesta por cantantes como Ricky Martin. Conoce más de la boy band que revolucionó la música pop en la nueva serie Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Ve ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. Muchas gracias, Laurita. Hombre, pongamos algo de los 80, Emilio, por favor. Bien bonito. Acuérdate que yo soy un hombre muy sensible. Un temazo del 86. Esto fue número uno en los Hot 100. El tema más famoso de Robert Palmer, Addicted to Love. Hombre, es que tenía esta vaina engatillada y me parece espectacular para divertirnos un poquito, porque yo pienso que todo el mundo está muy, muy, muy sensible. Quiero agradecerle a toda la mesa de trabajo, Orlando Rivera especialmente, por la entrevista al doctor Canessa, porque la tomamos de un lado diferente, porque me da mucho miedo volver otra vez con el canibalismo y todas esas cosas que me parecen tenebrosas, porque es lo que hace que la radio sea lo mismo, ¿no? Y es amarillo. Y gracias, Nicolás, gracias, María Juliana, gracias, Laura, gracias, Orlando, porque nunca le hicimos una pregunta rara. Él al final se puso un poco musculitos, pero es que también estaba muy débil, Ala. No, pero pues, es decir, y fíjese, pues él lo dijo. Nadie nunca le sugirió que lo dijera, y eso es diferente. No, y me parece lindo, y el tipo increíble, un personaje, además cortiflón, ¿no? ¡Ah! Al final cortiflón picochón. No, al final ya se largó, pero muy, está muy perfecto, bueno. Ídolo. Bueno, es que tengo una palabra que les voy a dar dos oportunidades. La primera, que me digan qué es, así como la leo. Es una palabra que está de moda en Francia. Y en francés se dice ergasme, ergasme. Ya. Ya lo hicimos. ¿Ya lo hice? Sí, que es el orgasmo, sí. de quitarse, al la quitarse mascarilla. La sensación al quitarse el tapabocas. Sí. Hola, yo soy un perfecto pendejo, ¿no? Muy bueno. ¡Corríjanme! Sí, ese ya lo hicimos. Pero nos hubiéramos ganado más uno todos. No, honestidad. La correccional. Corrected them, sir. Es que estoy cansado. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No, es que no tengo más. O sea, espéreme un segundito, es que estoy un poquito loco. No, tranquilo, cálmese. No, le pido que se tranquilo. Calme. No. Ya tengo uno buenísimo. Es que este es demasiado bueno. Pero es que es tan bueno que ¿para qué lo hago? Es que es muy bueno. No. El sapo bufo, ¿se acuerdan? Claro, ¿cómo olvidarlo? Es como olvidar a Otavenga. O sea, son figuras inolvidables en este programa. Delicioso cóctel de neurotoxinas. Claro. El tipo dice, Madonna huele muy bien. Siento el musk y la tuberosa. Eso lo dice Alberto Morillas. ¿Cuál es la profesión de Alberto Morillas? Madonna huele muy bien, siento el musk y la tuberosa. Ya. ¿Cuál es la profesión? Tiene 70 años, ¿no? Ya acabó el tiempo. Pues deles otra vez. Listo. No más. Ya te entró. Si Orlando, creación de fragancias. Yo le creo fragancias a usted, Orlando, sin ningún problema. Yo también soy un creador de fragancias, pero usted me da, de niño. Usted me da 5 minutos y le creo todas las fragancias del mundo. Póngame un plato de nachos y qué creación. Ay, no. Yo soy creador de fragancias. Estuvo bien, Orlandito, pero pues un poquito perdido en las palabras. Yo le creo fragancias. Me hizo recordar el tren de vapor. O sea, no. Usted me entrega a mí un buen plato de garbanzos y yo le creo la mejor pero fragancia. No le voy a oler a garbanzos. Hay una nueva fragancia. Pero es que las fragancias son, no sé, desodorantes, de perfumes, jabones. Perdón, ¿no? Y las fragancias que hacemos usted y yo, ¿qué son? ¿No son fragancias? Claro. Le busqué. Pueden ser. Son un poco fétidas, pero fragancias. Que no, perdón. Que no huelan bien es otra cosa. Estuvo bien. destructores de fragancias. No, estuvo bien, pero muy general, ¿no, Nico? Sí, pero, digamos. Pero por eso, no sé si verbalmente no lo puedo completar, digo, por eso digo desodorantes, no sé, jabones, perfumes. Y, pero bueno, fragancia no tiene que ser, no tiene que ser agradable, o sea, la unos palabra perfumes, no denota que tiene que ser agradable. Una sí, fragancia, ¿no? Yo uy, te doy, pues, o sea, ¿sí? Mira, o sea, la palabra fragancia no denota que tiene que ser agradable, no, el olor. No, son tan agradables que uno que se sí. queda oliéndolas. Yo también pensé lo mismo, pero sí dije fragancias para no decir perfumes o jabones o nada de eso. Pero yo entiendo que una fragancia es algo agradable, algo rico. No, no, es verdad. Que huele bien. Estamos literalmente mamando gallo. Claro que es una fragancia. La esencia floral no es, pero. No, es fragancia, sí, listo. Tú no la ves. Es hedionda. Bueno. Ahí se acabó él, ¿no? Menos uno. No, espere. No, para. Espere, tranquilo. Es que ese hediondo sí fue terrible. No le puede ir el micrófono. Déjelo, hombre. Cierra el micrófono, por favor. No. María Juliana Correa hace perfumes. Jonathan, la FM, perfumista. Nicolás Samper, catador de perfumes. Laura Hoyos, peluquero. Menos uno para Laura Hoyos. Los orígenes. ¿Quién puede oler a Padón? Alguien que esté muy Eso sí me desconcertó profundamente esa respuesta. Me quedé con la imagen del plato en achos de coral. No, es que... Ya pasamos el tema. Es que ya Orlando pierde en la dimensión, en el tiempo y el espacio. Chapo más uno para Orlando... perdón, María Juliana Correa, Jonathan y Nicolás Samper. En los originales, para Chapo. Cuatro. No, Orlando no. De fragancias no es, que son perfumes. Nosotros ya lo aclaramos. Hay que perfumes. Él se llama Alberto Morillas y es a los 70 años la mejor nariz del mundo. Él creó la famosa fragancia de Flower by Kenzo hace 20 años. Es español y aborrece las notas químicas afrutadas, por lo cual él no puede recibir mis fragancias. A sus 70 años. Fragancia salpicón. También inventó el CK1 y Aqua de Gio. Mire. Mario Kenzo, pero pocos saben que su mayor éxito en España, su fragancia Flower de Kenzo, celebra además de 20 aniversario, fue obra de un español. La mejor nariz del mundo se llama Alberto Morilla, tiene 70 años, vive en Suiza, es para evadir impuestos. Claro. Tengo una fragancia. Y aún trabaja como maestro perfumista de la casa Firmenich, ilustre de la Academia del Perfume, ocupando el sillón de jazmín, su flor favorita como buen sevillano. Charlamos con él de su pánico a perder el olfato por COVID, de Madonna y las moléculas. Creo que he sido justo. Orlandito, estuvo bien, pero te faltó más perfección en la palabra perfume. Porque las fragancias... Pues, hay tantas. Entiéndame que es muy general. Hay tantas. Si usted me pide, le doy una fragancia en cualquier momento. ¿Cómo va el repaso, Laurita? María Juliana y Orlando están empatados con menos 8 puntos cada uno. Nicolás y yo también estamos empatados con menos 2 puntos cada uno. Y Jonathan tiene 2 puntos. Bueno, pero se hizo justicia. Si alguien tiene alguna duda y tiene que reclamar, es momento de hacerlo ya, porque no quiero después rencores dentro del grupo de trabajo. Recuerden que somos un grupo como el doctor Canesa y tendremos que salir siempre adelante. Muchas gracias, señor juez. La fiscalía descansa. Por favor, despeguemos. ¿Sabías que aunque no te expongas al sol debes cuidar tu piel? La luz artificial y de dispositivos celulares también pueden afectarla. Cuídate con el protector solar Umbrella Urban. Si te cuidas, me cuidas. Bueno, si hay alguna duda, les pido el favor de que me expresen y me exijan que sea correcto. porque ya, ya creo que es, me volví justo. Después de tantos días en esta soledad, me volví justo. Nicolás, Orlando, María Juliana, Laura o Jonathan, si tienen alguna pregunta, la respondo y podemos entrar a juicio. De lo contrario, Emilio puede poner una canción para mejorar un poquito la calidad del programa. Muchas gracias. Vamos a continuar con esto. Esta canción linda que hizo Melody Gardot con Sting, composición de Dominic Miller, salió hace un par de semanas y se llama Little Something, se llama. En los originales estamos con los que saben disfrutar. App Home Center, descárgala ahora. Gente que sabe disfrutar, Trump sabe disfrutar, dice, el virus está en el aire, por favor, viento, no nos compliques, genial, ¿no? Ahora, no sé si estoy más confundido con la gente que sabe disfrutar como el doctor Canessa o con lo que disfrutamos el último arepaso, me parece absolutamente brutal. Fue muy bueno. Es premio Nobel de literatura, me parece que los 5 nos deberían dar el premio Nobel, ¿ok? Y especialmente Orlando Rivera, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Sabes? Porque él fue gestor de todo. No, esto fue increíble, Dios mío. Bueno, gente que sabe disfrutar, Corina, recuerda el nombre de Corina, ¿no? Es la chica que estuvo a escondidas con Juan Carlos en una cacería de elefantes, que es lo que le gusta a María Juliana, matar elefantes. Pues salieron unas declaraciones de Corina, que sabe disfrutar, que asegura que Juan Carlos la quería volver la reina de España. ¿Ah? ¿Qué tal? Y le dijo a doña Sofía, a la reina Sofía, óigame, es que yo no la quiero más a usted, yo quiero a Corina. Y doña Sofía le dijo, yo no me separo por ningún motivo. Mientras yo sea la esposa suya, yo seré la reina de España. Y estamos en esas porque Corina está disfrutando 65 millones de euros que el monarca emérito le regaló por amor y por amor a su hijo. Querían tener una familia los tres. Y pues ella al final le dijo, yo no puedo más contigo, tú no te separaste. Era tú y yo en el trono. Y él le dijo, ah sí, bueno, devuélvame la plata. La plata está por ahí. Y al rey sabe qué le va a pasar, lo que le debe pasar. Absolutamente nada, es el rey emérito de España, Dios mío. Nada, por supuesto. Pero por supuesto, si a un presidente no le pasa nada en Colombia, como al rey de España. Ahora el rey. Emérito, o sea, desde el 75 o 76, pero, por Dios. Y ahí se sustenta el viejo y popular adagio, ¿no? ¡Dígalo! Decirle la verdad al rey. No es quitarle la corona. Pero eso no es ni antiguo ni popular. Es del pueblo y lo hace un compañero nuestro. Él fue el creador. Me da pena, Chip, pero decir la verdad al rey no es quitarle la corona. Es la mejor frase del siglo. Y nadie le da un mínimo mérito a esa frase, maestro. Es muy buena frase. Sí, me da pena, Chip. Pero decir la verdad rey no es quitarle la corona. ¿De dónde saldrá esa frase? O sea, es que yo no la veo nunca en mi vida, o sea. Yo tampoco, pero desde ese día mi vida cambió. Yo recuerdo, no llore como mujer lo que no sabe defender como hombre, y me la decía Enrique París Sarmiento, que después que es una frase de Don Quijote. ¿Quién iba a saber eso? Para mí es de Enrique París Sarmiento. Para mí también, eso es de Enrique París. Y no... Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, es de Orlando Rivera. Es que Orlando, eso no. Que después le digan a uno que la dijo Freud. No, que fue Orlando otro Rivera. Tipo, que esa es una Churchill, mentira. Que le adjudican todas las frases. No, eso fue Orlando. A Churchill, ¿no? Fue Orlando Rivera. ¿Qué hacemos? Y es una gran frase. Bueno, ahí vamos. ¿En qué tema estamos, por favor, Jonathan? Gente que sabe disfrutar. Exacto. A ver, Laurita. Temas, gente que sabe disfrutar. Bueno, pues gente que sabe disfrutar definitivamente Gal Gadot. porque sabemos que actores que interpretan a superhéroes pues les suelen ofrecer contratos bastante jugosos. Sabemos qué pasó, por ejemplo, con Robert Downey Jr., con los salarios exorbitantes que le pagaron, o con Chris Hemsworth, que también le fue muy bien, pero le llegó ahora el turno a Gal Gadot, y es que esta mujer, que es guapísima, de origen israelí, pues consiguió un aumento de sueldo bastante significativo, porque cuando grabó la primera cinta de Mujer Maravilla en el 2017, pues obtuvo $300,000, pues ahora, por la segunda parte, que tiene de momento una fecha de estreno para diciembre, pues se va a llevar $10,000,000. Demasiado justo. Demasiado justo. Ese Robert Downey cobra 25, ¿no? Y ese es un ridículo. Claro, pero está bien, porque dicen que $300,000 nada. Sí, es que pues, digamos, palos verdes. Experimento con el tema. Óigame, y que parece que tiene una escena que se desnuda completa. No. ¿En serio? Que se quita todas las capas y las mallas y el escudo. Y... pues eso me dijo Nico hoy, pero yo no le creo nada, mi amor. Ese es un mito, mano, ¿sabes? No, pero está bien esto que conocimos hoy de Gal Gadot, porque hace que esa brecha se haga mucho más corta entre el salario de los hombres y el salario de las mujeres, por lo menos en Hollywood. Unas palabras muy raras, se hace la brecha muy corta, no hay ninguna cosa corta, es divina, grandota, yo tengo foto con ella, uy, es divina, uf, casi me muero cuando la vi, tan bella y tan inocente, ella no sabe nada, creo que era policía, ¿no? Sí, o será una rusa que fue Miss Universo. Creo que todos, es que creo que todos en Israel deben ir al ejército. Creo que es un requisito. Sí. Hombres y mujeres. Tan bella. Sí. Entonces ella por eso estuvo. Dios me la cuide por todo el mundo. A ella sabe hacer una llave en él. Dios la ampare y la favorezca. Mis amores eternos, Charlize Theron, Gal Gadot y Marion Cotillard. Donde quiera que estén, tienen mi bendición. Yo las cuido y las protejo económica y emocionalmente. Muchas gracias. Eso es todo lo que digo hoy. Yo emocionalmente, hasta ahí me llega a mí la... No, yo económicamente, en my dreams, en mis sueños. Ya ganándose 10 millones. ¿No? Sí, no, sí, creo no, que no, ni llegarle. Que me cuide ella económicamente, yo la cuido a ella de otra manera. No, deje de ser tan burdo. No, ¿cuál burdo? Emocionalmente, le doy consejos, soy un hombre para llorar. Su corazón, pero nunca usted de la cintura para abajo, nada, no, ¿verdad? No, ahí sí. Eso yo está blindado, mijo. Inhabilitado. Exacto. Me da pena, me toca indemnizarla. Bueno, hablemos un poquito de Home Center, María Julio, Laurita. Yo te hablo de Home Center. Y para los oyentes, porque si eres de los que no dejas para mañana lo que quieres comprar hoy, App Home Center. Descárgala gratis desde App Store o Google Play y comienza a disfrutarla las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo que vas a encontrar te va a encantar, porque desde que la abres puedes ver miles de productos para tu hogar que se ajustan a tu ahorro y a tus gustos. Por ejemplo, si tienes ganas de cambiar toda tu sala comedor, puedes hacerlo sin moverte de donde estés. O si solo quieres mirar qué quieres e inspirarte, también puedes hacerlo. Así que, ¿qué esperas para descargar tu App Home Center y empezar a aprovecharla? Descárgala ya. Cambiar es divertido si la carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. Cambia Home Center. Bueno, Emilio, ya vamos con los homenajes. Qué pena, pero tú sabes que yo soy como rebelde. Un rebelde sin causa, como Johnny Depp, música, maestro. Ok, vamos entonces, mientras tanto, con un remix tremendo que hicieron Giorgio Moroder y Chris Cox de un clásico de Donna Summer, Love to Love You Baby. Por cortesía de Laura Catalina Hoyos Jiménez, registramos los nacimientos de hoy. Mario Puzo nació en 1920, novelista americano que creó la serie del Padrino. Y no más, los demás son, pues ella me dice que es un peluquero, Laura, pero no entiendo la relación entre el peluquero y el señor, pero muy bien, mi amor. En un día como hoy, vamos a hacer tres homenajes seguidos. Listo. En un día como hoy nace un señor bastante delicado, Richard Carpenter, por favor. Richard Carpenter fue el que fundó el grupo The Carpenters junto a su hermana Karen Carpenter. Karen Carpenter, una de las mejores voces de todos los tiempos. Y él un gran músico, gran arreglista y productor musical. Y hace un día como en 1946 vamos a recordar el éxito más grande que tuvieron ellos con esta canción de Burt Bacharach y Hal David, Close to You. Bueno, muchos saludos a doña Josefina, que se acordará muchísimo de esta canción. Y recordar de Karen Carpenter, murió de una anorexia tremenda, a los 30 y tantos años. Muy joven. Y mucha gente la considera una de las mejores voces nacidas en Estados Unidos. Y es que no tiene que hacer mucho esfuerzo para ir a Yo Me Llamo, ¿no? Bueno. ¡Qué voz tan divina! Un ángel. Paz en la tumba de Karen Carpenter. Y Richard, ahí sigue, mamando de la voz de Karen Carpenter. La rémora Carpenter. Ese sí está pegado, ese hermano. Es un holgazán, ese. Uy, no vuelve a hacer nada. Ese es un haragán. No vuelve a hacer nada, de hecho. No sí. Le tiene holgazanes, por favor. De una más, vez, por favor. Trató en una época de hacer los Carpenters con otra cantante y obviamente eso no funcionó. Los Carpenters. Por favor. Holgazán. Saludos, doña Josefina. Perdón, los el que viene no se salva. Los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabaja? ¿Quién yo? Fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Te corre un mueble, pues, ¿no? Te riega una mata. Bueno. Y ahorita viene otro salvaje, pues, de un nivel de holgazanería. Sí, ese también es telarañas. Más que Richard. En telarañas. Pero, en los músculos. Es un bagazo. Adelante, Billy. Un día como hoy nace en 1953 Tito Jackson, integrante de los Jackson 5. No. ¿Tengo que decir más? Me voy. No, sí que, no, pero, no, pero ahorita ponemos holgazanes otra vez. Es que no, es un pero bagazo. Es que Carpenter es uno de los mineros de Chile. No, pues, comparado pero por con, lo menos el este señor sujeto. Escribía los arreglos de Karen. O sea, no, eran los Carpenter, los eran arreglos, dos. Producía y sí, tocaba el piano. O sea, Tito, pero una anémona. No hacía nada. Óigame. Probé las anémonas, es una delicia, güey. Vamos a recordar. Uy, sí, estoy brotado, pero rico. Vamos a recordar de qué vive Tito. Un clásico de 1970, fue número uno, ABC. No, entonces, Tito, tengo la idea de que Tito compartió con Germaine una chica colombiana, ¿me equivoco o no? Sí, no, eso sí, fue Tito. Toda la historia del cuento, ¿no? Pero Tito, ¿qué tiene hoy en día? La plata de Michael. Ese sí es un holgazán. Otra vez los holgazanes, hermano, por favor, hermano. Un par de discos de solista, pero. Por la mañana me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. Maná. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? Quedó muy buena, quedó muy buena. Le vamos a cambiar todas las secciones. Y vamos a no es que Nico tiene voces. no sabe hacer bueno. un tinto, Tito Jackson, no sabe hacer un tinto instantáneo, no sabe. Usted es un holgazán. Yo tampoco. Es que había, usted no se acuerda la película, perdón, hablando de Tito Jackson, usted no se acuerda de Nicolás. Nico, usted no se acuerda eso se llama, de una pareja. Eso, una cosa es la inutilidad, es un inútil, otra cosa es no trabajar, pero la inutilidad es lo mío, ¿no? Pero usted no puede se acuerda, mezclar las dos. Perdón, ¿y qué cóctel Nico, lindo le sale? ¿Usted no se acuerda de la película Una pareja explosiva, Rush Hour, con Chris claro. Tucker y Jackie Chan? Claro. Hay una escena en que Chris Tucker, Jackie Chan acaba de llegar a Los Ángeles y Chris Tucker le está diciendo, hermano, este es mi territorio. Y le dice, en Los Ángeles, para que sepa, yo soy Michael Jackson, yo soy el rey. Usted es Tito. Exacto. Perfecto. Bueno, tercer ejemplo final de hoy, por favor. ¿La historia? Este sí de holgazán no tenía absolutamente nada. Un día como hoy. Falleció en 1964 Cole Porter. El más grande compositor de Estados Unidos. Eli Gershwin. Se inventó la música. Bueno, no se la inventó, pero... Pero es que hizo tanto por la música de ese país. Tipo brillante. Las canciones más lindas de todos los tiempos las compuso él. Bisexual en una época en que no era tan común. Por allá en los años 20 vivió en París, en Nueva York, en Hollywood. Y compuso mucha cosa. Compuso Night and Day, compuso I Love Paris... Compuso like Rat You Every Time Skin, ¿no? Sí, y esa es la que vamos a poner. Obviamente la mejor versión, la que hizo el rey, la que hizo Frank Sinatra, esta versión que hace Doña parte Josefina, de mucha atención. Algún, sí, un arreglo de Nelson Riddle tremendo. I've Got You Under My Skin. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco, María Juliana. Bueno, pues yo paso el charco, Nico, a Japón. Sí. Porque un nadador olímpico japonés fue suspendido por infiel, por serle infiel a su esposa. Se llama Daita Seto y renunció como capitán del equipo de natación y perdió un importante patrocinio. La Federación de Natación de Japón suspendió entonces a Seto de cualquier actividad deportiva y oficial por lo que resta del año 2020, luego de que este joven, que además es el único representante de natación de ese país que ya está clasificado para Juegos Olímpicos, le fuera infiel a su esposa. De acuerdo con una cadena que se llama NHK, este deportista que tiene 26 años entró a un hotel de citas, lo vieron entrando a un hotel de citas acompañado de una mujer que claramente no era su esposa. Al indagar acerca de este tema, preguntarle a él, él efectivamente lo confirmó y ofreció una disculpa pública. Dijo que ese acto, su amorío, había sido un acto descuidado que no solamente le había causado problemas con su esposa, sino que le está causando muchos problemas a él personales y en su carrera. Tuvo que renunciar como capitán del equipo olímpico de natación de Japón y perdió un patrocinio muy importante que tenía de una gran aerolínea japonesa. De hecho, la aerolínea se pronunció al respecto y dijo que lo han apoyado muchísimo, pero que este asunto no concuerda, no casa con la imagen que ellos quieren proyectar junto con sus deportistas. Así que habían tomado la decisión de retirarle el apoyo. Se espera que este deportista aún pueda ir, pues aún pueda disputarlos, a ir no, porque son allá, disputar los Juegos Olímpicos. Se ganó el cupo, pues. Exacto, él se ganó el cupo. Sin embargo, las sanciones, digamos, que le puso la Federación de Natación, él las puede apelar, no se sabe todavía si las va a apelar o no, pero no se sabe qué pasará con el tema de los Olímpicos. El caso es que está en graves problemas deportivos en cuanto a su disciplina deportiva por su comportamiento personal en su vida privada. Es curioso, ¿no? Porque a veces ese ámbito termina cubriendo todo, ¿no? La vida privada. Que eso Perdón, es... interrumpo. Claro. Volvió Twitter. Sí. Volvió Twitter, sí. Volvió Twitter. Sí. Después de mucho rato pudo volver Twitter. Bueno, Lau, y pasando el charco, ¿tienes Pues tengo una historia similar a la de María Juliana, pero esto ocurrió en Zambia, donde un invitado a una boda pudo capturar el momento en el que una mujer entra con sus tres hijos a la iglesia para presenciar que su esposo se estaba casando con otra mujer. Por supuesto, ¿cómo? Ella detuvo esposo la boda. Esposo y padre de sus hijos. Claro. Exactamente, exactamente. Detuvo la boda, por supuesto, reclamándole a su marido por la infidelidad. Él, muy avergonzado, solamente miraba al piso. Y pues este señor, digamos que no perdió ningún patrocinio ni nada de eso, sino que fue llevado a una estación de policía inmediatamente y podría ir a la cárcel, o sea, definitivamente por bigamia. Parece allá que es penal. Pero qué tal atrevido el tema. Entonces, más allá de un patrocinio, va a perder su libertad por ponerle los cachos a su mujer. No, y es que no era un amorío, se iba a casar. No, claro. se estaba casando y ahí la pobre mujer... Pobre la otra, pues, no, mejor dicho. Se pudrió sí, todo. Sí, bastante complicada la se pudrió situación. Tucho. Esto en Zambia, mira, pasa en todos los lugares del mundo, Zambia, Japón. Y el video está el video con los niños y todo, o sea, se ven los niños ahí. Pues, ¿qué son pajecitos? Sí, claro, No, ellos llegaron con su mamá a impedir la boda. No, ¿para qué ponen a los niños en eso, hombre? Vaya pues usted sola. Para que se va a pasar mal el señor. No, deje a los claro, chinos. Claro, que se sienta muy mal. No, ¿cómo así? Pero usted esos chinos está casando, todos vea, si usted ya no tiene un hogar nada. Acá estable. Mamá, ¿por qué papá se está casando con otra persona? Porque está casando con esa señora disfrazada de virgen. Además que es con todas las de la ley la boda, ¿no? O sea, vestido blanco, el altar súper arreglado con flores. Y llega esta mujer con sus hijos, uno de hecho en brazos que melo. Lo tiene con un cargador en la espalda. No. ¡Oh, qué horror! ¡Uy, horrible! Sí, sí, sí, sí, horrible, horrible para este señor que no, tuvo que enfrentarse para las mujeres. Al reclamo de dos mujeres. Venga, ¿y uno qué hace con los regalos del shower, por ejemplo, ahí? ¿Los devuelve? Yo esperaría que los devolvieran. ¿Pero eso se devuelve o no? Yo no sé. No me ha pasado, Nico. No, es que yo no he encontrado algo. Yo tengo entendido que cuando la boda como que no se lleva a cabo, sí se devuelven. ¿Se devuelve? O sea, como que se cancela la boda por algún punto, se devuelve la olla arrocera, la licuadora, la vajilla. Lo que pasa es que hay gente muy querida que le dice a la gente, no, fresco, quédeselo, pero la tradición sí es como devolverlo. ¿En serio? Pues traten entonces de regalar cosas buenas. Porque era para un hogar y entonces, ya no hay hogar. No, y regalen cosas buenas, porque mínimo uno de mago le dio por regalar unos gansos de porcelana bien feos y le devuelven a uno de esos. O sea, piensen que en cualquier momento el matrimonio se puede dañar. El regalo puede volver. El regalo puede ser suyo. O sea, cuando regale, piense que ese regalo en algún momento podría ser suyo si entra una mujer a decir que ese matrimonio no es válido. Entonces no regale mal. Exacto, piensen todas bien. Las variables. Claro, regale bien, porque si regala o sea, bien, regale algo que contentos. Le gustaría a la pareja y que le gustaría a usted, de paso. Claro, pero si le devuelven a usted el regalo porque se petaqueó el matrimonio, usted no va a quedar enguesado con una porcelana de un payaso llorando. Entonces piénsenlo bien siempre cuando vayan a regalar. Esa nota parece una novela. O la otra es decirle, sí, uy, hermano. Tal cual. O sea, lo siento mucho, me muero de la pena, pero yo no le puedo recibir eso. Mire a ver si de pronto lo dona o algo así. Bueno, mientras alguien nos cuenta cuáles serán esos modales, vamos, Emilio, con algo de música. Sí, un temazo del 98, CEO con Human Beings. Bueno, último repaso para todos, mucha suerte, cortesía de World Culture Lab. Mucha suerte para todos. Es muy. Primero quisiera pedirles un favor muy especial. Sí. Diga. Nicolás Samper dijo ayer que el Zulu era un idioma sudafricano. ¿No existe ninguna posibilidad de que le demos un punto honorífico? Es única pregunta. Voy a pedir votación. Yo ya dije que sí ayer. Laura. Sí, bien, María Juliana, y te amo. No, te amo. No, ni. Orlando. En otras cosas. No, señor, no era la respuesta. Jonathan. Este desde. Me gusta la cultura general, pero no era parte de la pregunta. Bueno, entonces en Sudáfrica, ¿cuántos idiomas hay oficiales? Número, ya. O sea, incluyendo dialectos y cosas de esas. En Sudáfrica, ¿cuántos idiomas son oficiales? Uno de ellos es el Zulú. Gracias, Nico, por su cultura. ¿No tenemos a nadie escribiendo? Sí, yo ya mandé mi respuesta. Yo ya te mandé mi respuesta también. Yo también hace rato. Laura, 11. Orlando, 10. María Juliana, 18. Nico, 6. Jonathan, menos uno para Jonathan Rivera. ¿Cuánto dijo Jonathan? En los originales. 2. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tenemos un serio problema. Laura dijo 11 y son 11. Laura, explícate. ¿Cuál es el número que tú dices que siempre es de la suerte? Tuyo. 11. Quiero. Listo. No más preguntas. A veces lo uso para el área de la verdad. ¿Tú usas el número en serio? ¿Es por...? No, realmente, pues, o sea, digamos, uso números con los que me familiarice cuando no tengo idea de las cifras que tú dices, que tú preguntas. Bueno, son el Afrikaans, el inglés, el Dembélé, el Soto norteño, Setswana, Soto meridional, Swazi, Tsonga, Venda, Xhosa y Zulu. Exijo punto para Nicolás por su cultura general. No. Punto para Laura. Más uno para Laurita, hombre, bueno. En los originales, Chambó. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo quedó el repaso de hoy? Orlando y María Juliana terminan empatados con menos 8 puntos cada uno. Nicolás tiene menos 2, yo estoy en muy ceros bien. Y Jonathan tiene un punto. Óyame, Nico, ¿cuánto tiene Nico? ¿Menos qué, Ala? Menos 2. No, yo estoy bien. No, es que él es como el señor de Canesa, él remonta. Sí, yo empiezo lento, acuérdese. 72 días no tiene 30, ¿sí o no? Exacto. Y no come carne humana, ni va, él va, sí, tranquilo. Sí, eso iba a decir yo, el man después empieza como en el parque, es con el resto del grupo. Gran programa hoy. Agradecido, muchachos, por todo, hermano. Mucho tiempo solo. Muy solo.